don Nicasio, su apellido, ¿no? González. González es jefe de la unidad de turismo del gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto. Bueno, hoy día realizando un tour turístico acá en el mirador de Atipiris, del distrito 8 de la ciudad del Alto. Cuéntenos, don Nicasio, ¿qué elementos podemos encontrar acá? Aquí hay un poco de descuidado, vemos aquí un poco las paredes rayoneados, vemos ahorita viendo que hay botellas ahí, creo que se entran los jóvenes a tomar aquí, yo creo que hay que poner un orden, no sé, pedirle a la subalcaldesa del distrito 8 poner ya nomás aquí un módulo policial para que tenga este mirador un poco de cuidado. Entonces, para que en cuando siempre visitamos aquí en este mirador, que no quede mala imagen, que muestre a los turistas que vienen aquí. Porque nosotros como unidad de turismo estamos promocionando que el Alto, el municipio del Alto, al nombre de nuestra alcaldesa, tenemos que fortalecer, tenemos lugares turísticos y miradores muy importantes. Entonces yo pediría aquí al distrito, yo como corresponde este mirador, ¿no? Entonces, trabajar esto, refaccionar y cuidar lo que es el patrimonio cultural y turístico aquí en el municipio del Alto. En este mirador, ¿qué elementos podemos encontrar? O sea, ¿qué es aquel sector? Un poco nos puede describir tal vez. Ya. Primeramente, el mirador que es allá en la gradería que tenemos, es un mirador de donde a 180 grados puedes ver todo la panorama que es el Ciudad del Alto y Ciudad de La Paz. De ahí puedes ver, y tenemos aquí también animales que son vizcachas y diferentes animales que tienen, hay loritos, alcamaris que tienen abajo sus nidos. Entonces, mayormente, por eso este mirador Atipiris se ha optado y es el mirador más al punto de, o sea, al alrededor que tenemos, es el más bonito, pero hay que refaccionar, como lo ve usted, allá tenemos pintarrajeado, parece que no hay un control aquí. Y yo quisiera, por eso, como estaba rogando aquí como de unidad de turismo, pedirle a la subalcaldesa, creo que tenemos funcionarios en ahí también, entonces darle una limpieza y un retoque. Y nada más yo eso pediría. Claro. Hay una obra inconclusa todavía, ¿no? Creo que falta todavía, ¿no? Sí, eso creo que lo van a concluir, porque ese es un mirador también para ver y para explicar. Entonces yo creo que la subalcaldesa del distrito 8 ya está en eso también, va a poner a trabajar. Eso es lo que estaba también coordinando, de que hay que coordinar, si no vamos a coordinar. También esto también, los vecinos de aquí al lado, aquí del frente, tienen que cuidar ellos más que todo. Este es un parque turístico que cada vecino debían de cuidar esto, no es siempre también el municipio que tiene que cuidar, el municipio hace estas obras, pero los vecinos de aquí de la zona también tienen que cuidarlo esto. Claro, falta mucho, por ejemplo, en el tema de jardinería, ¿no? Sí, hay la jardinería, por ejemplo, aquí vemos las columnas que están rotos, creo que hay que darle un buen retoque para que tenga una buena imagen. Luminaria ya desaparecida. Eso es lo que estaban comentando anterior, se han sacado, entonces igualmente de allá la puerta un poco de seguridad hay que colocarlo, y la puerta, la parte de arriba también hay que implementar lo que es la valla que está a un metro, entonces yo creo que hay que aumentarlo mucho, a 2 metros que tenga una altura, cosa que no se entren los indigentes, porque si no lo vas a cuidar lo que es el mirador, la gente y no va a querer venir. Claro. Es lo que estamos viendo, y usted, su persona mismo, constata de aquí, aquí hay un poco de descuido, hay cosas que no debían estar aquí, debían de hacer un mantenimiento esto, y eso también, nosotros también vamos a coordinar con la subalcaldesa del 8 para trabajar esto, pues, para el posterior, porque no podemos estar así dejando estos lugares que son patrimonio de la Ciudad del Alto. Dialogando con la subalcaldesa del distrito 8, Irene Condori, ¿a qué compromiso han llegado tal vez? Todavía no nos hemos ido, solo unos con los técnicos nos hemos encontrado, entonces, como siempre, todo este mes estábamos como turismo, teníamos diferentes actividades, entonces la subalcaldesa tiene sus obras que hacer, sus proyectos que hacer, entonces justamente de aquí a una semana vamos a coordinar para de los miradores, para también para hacer conocer qué falta, qué implementos más se puede hacer en este mirador, todo eso. Qué bien, don Nicasio, nosotros mientras tanto vamos a hacer un recorrido también acá, pero hemos observado mucho deterioro de la infraestructura, hay que reactivar o por lo menos refaccionar, ¿no? Para que tenga también una buena imagen para el visitante, ¿no, don Nicasio? Exactamente. Por ejemplo, allá tenemos, creo que, por eso yo decía, como le estaba comentando, allá también se basa, y aquí se está deteriorando este... Se está cayendo el barranco. Está cayendo. Ajá. Entonces creo que un poco eso hay que priorizar para que no avance más este lado. Y tal vez colocar un muro de contención, sí, algo, ¿no? Exactamente. Entonces allá también está roto, y entonces por eso yo decía, creo que ese es el proyecto que tiene la subalcaldesa del 8, colocar un módulo. Entonces es lo necesario esto, para que así no van a entrar los jovencitos, más que mayormente vienen aquí los jovencitos. Yo, justamente el sábado anterior hemos tenido un tour que es Arman Sarna Cañani, y justamente aquí a las 10:30 encontré a unos jóvenes tomando. Entonces yo les he explicado, jóvenes, no, este no es un lugar para hacer un bar, es un lugar turístico que debemos de cuidar todos. Entonces se salieron también, pero ese es su proyecto de una vez que coloque un módulo, y esta se va a mantener. Y es bonito, como ves, como puede usted constatarse de que de ese mirador ahorita vamos a subir, y se puede ver todo aquí, lo que es Achocayo. Ahorita está nublado, Limán, y todo ese panorama. Eso es. Muy bien, don Nicasio, vamos a estar también más adelante, ¿no? Desde este punto del mirador. Vamos a ir a Machuma y nos vamos a entrar a donde los chulipas, a Caquemarca. Entonces, justamente de eso hoy día con nuestros técnicos estamos haciendo, porque también Caquemarca tiene, para llegar a Chuilpars hay unas dificultades de que con la lluvia que ha ido anteriormente, hay un deterioro de caminos. Entonces para posterior, para darle también unos retoques, o sea, tiene que ser a lo natural, o sea, estamos viendo si puede hacerse con piedra de laja, o sea, el camino que sea, usted lo va a constatar, de que el camino allá es, o sea, la caminata es bonita, es un valle y hay de todo, de animales. Entonces eso lo tenemos que cuidar nosotros. ¿Qué le parece cuando lleguemos al valle de Caquemarca? Vamos también igual a hacer una entrevista, ¿no? Pero mientras tanto, acá desde el sector de Miradores de Atipiris, acá desde el distrito 8 de la ciudad del Alto, observamos el panorama, ¿no? Sí, de toda la hollada del municipio, del municipio de Achocaya, parte también de la parte, ¿no? La planicie de la ciudad del Alto, en el distrito 1 y 2, creo, principal. Diego, estamos viniendo ya. Muy bien, son las planificaciones que van realizando las autoridades. Sí, algo más, don Nicasio. De aquí se ve la panorama, que es el distrito 13, que es Alto Milluni. Tenemos la potencialidad turística también ahí, pero ahorita con poquito vemos que está nublado, no se ve. Entonces, por eso justamente casi la población del Alto, los anteriores gobiernos han mostrado de que no tenemos turismo en el Alto. En el Alto tenemos la potencialidad de turismo, la cosa que no se han mostrado en las anteriores, pero justamente ya ayer monitoreamos con nuestros técnicos que tenemos nueva ruta en el distrito 13, que es Alto Milluni. Vamos, Ingenio, es una ruta bonita, es agua, hay huacas, hay lagunas, hay patos, chocas, hay otros tipos de animales que en ese lago nadie conoce. Y tenemos un vertiente que sale del tierra como en Urmil. Aguas termales. Ah, igualito. ¿Ya? Pero no es termal, es agua cristalina, pero agua dulce dentro de la tierra que está saliendo filtrante. Eso de la comunidad de Ingenio, y están optando, o sea, no lo están desperdiciando esa agua, lo están optando para el riego. Ya tienen un riego y ese sale de la tierra, está impulsando. Y justamente alrededor tenemos que es la, digamos, la turba que está saliendo también debajo de la tierra. Y hay que aprovechar eso. Entonces justamente ya ayer hasta las 5 monitoreamos toda esa ruta. Hay diferentes huacas ahí, y esa va a ser también la nueva ruta que se va a lanzar en octubre. La vamos a inaugurar. Qué bien, fue el diálogo que sostenimos con Nicasio González, jefe de la unidad de turismo del municipio de la ciudad del Alto. Y nosotros hacemos también nuestra guía turística acá, y más adelante estaremos también desde el sector de Valle Caquemarca.